Buenos días. Por la gracia de Dios, nací en un hogar donde mis padres me enseñaron acerca de su palabra. Cuando tenía 4 años, mi papá me ayudó a entender mi necesidad de un Salvador a causa de mi pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Temía la idea de pasar la eternidad en el infierno, lejos de Dios. Oré pidiéndole al Señor Jesús que me rescatara y fuera Señor y dueño de mi vida. 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ya que era muy pequeña, habían muchas cosas que yo no entendía, pero estaba segura de mi destino eterno. Confiaba en las palabras de Hechos 16:31 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A la edad de 11 años quise afirmar públicamente mi confianza en la salvación por medio de Cristo y fui bautizada. Al poco tiempo desarrollé varios problemas de salud. Por medio de las cirugías y el dolor, vi obrar a Dios de formas muy grandes. En varias ocasiones no sabía lo que iba a pasar, pero Dios siempre estuvo conmigo. Se mostró tan fuerte y proveyó para cada una de mis necesidades. La primera epístola de Pedro explica que el propósito de las pruebas del creyente es purificar su fe a fin de darle gloria al Señor Jesús. 1 Pedro 1, 6 al 9. Pablo, en su carta a los romanos, les dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5, 3 y 4. A pesar del privilegio que él me dio de verlo trabajar en mi vida tan de cerca, caí en el error de tomar por sentado la fe que mis padres me habían enseñado. Consecuentemente no desarrollé convicciones basadas en la Biblia para tomar mis decisiones. Hice exactamente lo que advierte 1 Corintios 10:12 que dice, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pensaba que yo sabía lo que era mejor para mí y por no estar bien cimentada, gasté años de mi vida viviendo como yo quería, sin tomar en cuenta que mi vida no me pertenecía a mí. Pero Dios es misericordioso. En su amor no me dejó salirme con la mía y me trajo al fin de mí misma sin dejar lugar a dudas que Él es real y toma muy en serio el pecado de sus hijos. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no se dio por vencido conmigo. A través de muchas circunstancias, me mostró que Él solo puede llenar mis vacíos más profundos y satisfacer mis anhelos más grandes. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Ese es el propósito de la salvación. Mirando atrás, veo la obra que Dios ha hecho en mi vida en cada circunstancia que Él ha permitido. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que sucede en mi vida es para mi bien, y en últimas, es para la gloria de mi Señor Jesús. ¿De qué me sirve vivir para mí misma cuando Él es mi Creador y Salvador? El apóstol Pablo exhortó a su amado Timoteo a que invirtiera su vida, especialmente su juventud, en lo que vale la pena. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo sigue exhortando a Timoteo a huir de lo que no agrada a Dios y a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. 1 Timoteo 6:11. Quiero servirle a Dios con mi vida. Quiero amarle con todo mi corazón. Le doy gracias por su disciplina y porque no me deja quedarme así como estoy. Anhelo ser más como mi Señor Jesucristo, para que cuando algún día yo esté en su presencia, pueda escucharle decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Muchas gracias.